pueblo agradecido viviendo en su amor. Y somos un pueblo redimido sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Pueblo agradecido viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido sirviendo al Señor. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor. Song.